esa música que tanto nos gusta y en esta ocasión nos acompaña Gaby Cárdenas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, qué gusto poder saludar a toda la gente, a todos los amigos que pues siempre escuchan esta prestigiosa radio. Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de poder estar aquí una vez más y compartiendo lo mejor de la música ecuatoriana. Gaby, cuéntanos, el último temita que has hecho durante todos estos años, ¿cuál es? Bueno, realmente ya tenemos cuarto volumen, el cuarto discográfico ya viene incluido con la última producción, como es Me Quiero Morir, está también canciones como Tu Hipocresía, canciones como Paisaje, y el último recién calientito, el pan calientito, como yo digo, se llama Tú Fuiste Mi Gran Amor. Un último temita que Gaby seguramente viene como un boom en este año. Así es, Tú Fuiste Mi Gran Amor, el que yo siempre digo, la patadita para que pueda pues funcionar en el mercado musical, en la industria. Y pues como artista ecuatoriana me identifico mucho con cada canción, con cada letra. Y pues para llegar a la gente, ¿no? Porque es lo importante, que la gente se sienta identificada, se baile, la goce, la cante, pues, y súper contenta de poder estar. Gaby Cárdenas, ¿cuántos años tiene ya de trayectoria? Porque muchos no saben, pero tienes cuatro volúmenes. Ya, cuarto volumen, ya tengo 17 años de carrera musical, profesionalmente 17 años. Ya canto, pero ya canto desde los 8 años de edad, ya desde la cuna de los Cárdenas. Tengo familia requintistas, dúos, tríos, de todo, realmente compositores. Me siento identificada mucho con mi familia porque soy la única de la familia que es joven, ¿no? ¿Y empezaste como solista o en alguna agrupación? Comencé en una agrupación, sí, una agrupación muy, muy conocida acá, Zafiro, estuve en otras agrupaciones también. Tuve la oportunidad de, más que de grupos, salir como solista porque tuve esa energía, esa fuerza de la gente de Estados Unidos, de España, de Italia, de Roma, donde me dieron esa patadita, ese premio del Sol de Oro, donde me identificaron como el artista juvenil de acá de Ecuador. ¿Pero quién fue la persona que dijo, Gaby, ya vamos como solista? Porque como me dices, estabas en algunos grupos musicales. Bueno, realmente fue idea de una productora, de Mar Producciones, y pues yo estoy muy agradecida con él, con ellos y con todo el equipo que creen todavía, porque todavía nos vemos en los shows, dicen, yo, si ves, yo creo en ti, siempre creí en ti y en tu trabajo, en la puesta de escena que siempre brindaste para el público. Tienes cuatro volúmenes musicales. ¿El temita que prevalece durante todos estos años cuál es? Me Quiero Morir. El temita que sí, te gusta, sí. Y es el himno prácticamente. Realmente es el himno porque la gente lo crea, siempre un coro, siempre la gente lo va a identificar mucho. Para mí el estribillo de la canción, el poder llegar a lo más profundo de la letra, pues la gente comienza a identificar esa canción muchísimo. Pero la canción que más me marcó en mi mundo, en mi carrera musical, se llama Lágrimas por tu Traición. Una canción que marcó muchísimo y seguirá marcando en el corazón de mucha gente. Prácticamente una canción bandera, se puede decir, de Gaby. Es la bandera de Gaby Cárdenas, Lágrimas por tu Traición. Y todavía me lo piden y voy a reeditar ese tema con orquesta en vivo. Entonces va a ser un tema guau para la gente porque va a ser confusiones de música en vivo, con instrumentación. Entonces va a ser súper chévere. Cuatro volúmenes musicales. ¿El género que prevalece es la cumbia? Es la cumbia, siempre. Yo soy cumbiambera, pero en sí en los shows hacemos cosas multifacéticas, ¿no? Hacemos de todo. De todo, o sea, música rocolita, hacemos música cumbia, tecnocumbia, paseitos, hacemos de todo género, para todo gusto. ¿Y el género que más te piden en vivo cuál es? ¿La rocolita o la cumbia? La verdad, los dos, la cumbia y la rocolita, porque cuando ya están bailando, ya se sienten felices, pero después ya se sientan y ya quieren como que ya sentirse más felices. Entonces ahí viene la rocolita y pues yo súper contento de poder complacer a todo tipo de público. Vamos con un temita musical, Gaby. ¿Qué temita vamos? Bueno, vamos con una canción que yo sé que les gusta muchísimo, les encanta y pues me ha reconocido muchísimo a nivel nacional y ahora sé que está pegando muchísimo también fuera de nuestro Ecuador. Se llama Tu Hipocresía. Con mucho cariño, yo soy Gaby Cárdenas porque tú lo quisiste. Quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Si te vas, ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca jamás, juguete, no seré más, y ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo si tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Si te vas, ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo si tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca jamás, juguete, no seré más, y ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más, salte mi vida, falso amor, tu hipocresía. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Gaby, ahora sí cuéntanos un poquito más sobre cómo nace Gaby Cárdenas. Bueno, Gaby Cárdenas nace, pues, de familia de artistas. Nace desde la cuna de todos los Cárdenas, desde Machala, Santa Rosa, Loja, Huaquillas. Y pues ahora yo soy guayaquileña. Mucha gente dice, ¿de dónde es Gaby Cárdenas? ¿De dónde es? Yo soy guayaquileña. Orgullosamente me siento identificada con la capital de los ecuatorianos, porque toda la gente quiteña, del rincón, de cada uno de sus hogares, me han recibido con un amor, con un cariño, siendo costeña, porque es muy complicado que una chica costeña pegue acá en la sierra. Entonces, para mí es un logro muy grande, es una satisfacción muy inmensa poder llegar al corazón y poder identificarme con cada una de las mujeres luchadoras que están siempre sacando adelante a sus hijos y pues siempre sacando adelante la música y la industria ecuatoriana. En estos cuatro volúmenes, Gaby, ¿tiene algún temita inédito de su puño y letra o todavía no lo ha hecho? Sí, claro, se llama No Vales Nada. En el susodicho, no. Sí, sí, tengo mi papito, ya no está, mi papito está en el cielo. Yo le compuse una canción realmente y fue una canción muy bonita, está hecha en cumbia. Y pues es una melodía muy triste porque cuando se acerca el Día del Padre, yo soy la que más recuerda, con esa canción, recuerda esa canción y la más afectada, se podría decir. Una de las canciones que también hice fue No Ha Sido Fácil, una bachata que la hice también en el segundo trabajo discográfico. Tuve la oportunidad de hacer otra de mis canciones que se llama No Volveré, también está ahí. Y pues la última también que la grabamos en el 6x8, un ritmo muy, pero muy pegajosísimo que salió en ese entonces en la onda del baile, pues hicimos esta canción que se llama No Vales Nada. Y seguramente como la última canción que nos mencionaste será un boom. Será un boom. Éxitos que Gaby Cárdenas hace. Bueno, realmente la canción esta la reeditamos con el estilo único de Gaby Cárdenas. Se llama Tú Fuiste Mi Gran Amor, una canción que la estoy haciendo pues sonar muchísimo. Y vamos a irnos con Hermelito Guamán, que es la persona que está encargada, pues primero felicitarlo por el trabajo tan maravilloso e impecable que lo realiza. Con todos los ecuatorianos, con toda la gente, para brindar un show maravilloso a esa gente. Y pues estamos trabajando en lo que que es Ambato, en todos los rincones. Vamos a trabajar muy fuerte en esta promoción, porque la próxima, si no me equivoco, en 2 semanas ya estamos en Guayaquil también en la promoción. Prácticamente Gaby está en todo el Ecuador. ¿Sabes? En todo el Ecuador. Hay que hacerlo. Todo tiene que ver mucho de cómo uno maneje este mundo de la música, pero también hay medios que te pueden aportar y te puedan ayudar, como ustedes, que estoy muy agradecida, que nos ayudan, nos dan la mano y nos apoyan a todos los artistas que tienen o no tienen nombre. Eso es lo importante, que ustedes son artistas medios que también se hacen a nosotros, y pues eso es lo más bonito, que apoyan a esta música. ¿Y Gaby Cárdenas siempre fue Gaby Cárdenas o tuviste algún seudónimo, alguna muletilla? Fui Gaby Cárdenas hasta el día de hoy, pero hay un seudónimo que me acompaña, mi muletita de buena suerte, que se llama Porque Tú Lo Quisiste. ¿Y cómo nace Porque Tú Lo Quisiste? Nació en España, le cuento, yo tenía 16 años apenas. Y pues me llevaron, me dijeron: Gaby, ¿sabes qué? Vamos a hacer una producción musical, necesitamos que grabes canciones súper bailables para los ecuatorianos acá. En ese entonces era cuando recién se fueron los ecuatorianos y para mí eran unos nervios impresionantes. Llegué y yo era la más peladita de todos los artistas, entonces yo me miraba entre todos los artistas y decía: wow, como que todos tienen una trayectoria guau y yo como que estoy por debajo. Recién empezando. Pero vamos, Gaby, tú puedes luchar. Llegó el momento en que la productora que me lleva a Bélgica solamente me llevó para un mes. Pero ¿qué pasa? Que se extiende mi gira por 4 meses. Me quedo en toda Europa por 4 meses y el productor le sale y dice: Porque tú lo quisiste, Gaby. Entonces yo le quedé mirando y le digo: ¿cómo? Y me dice: Porque tú lo quisiste. Porque tú lo quisiste, estás aquí. Yo le dije: no, porque Dios quiso. Y me dice: ok, sí, porque Dios quiso, pero también porque tú lo quisiste. Entonces todos comenzaron a hacerme como tipo bullying, así. Entonces se quedó el Porque Tú Lo Quisiste y me encantó. Yo ya tengo patentado el Porque Tú Lo Quisiste, Gaby Cárdenas, y pues realmente todos pueden decir Porque Tú Lo Pediste, Porque Tú, no sé. Pero Porque Tú Lo Quisiste, ese es mío, por favor, mío. Entonces súper, súper contenta de que este nombre, porque hay gente que se identifica. Estuve en un concierto y donde yo les decía a toda la gente que digan, yo decía Gaby Cárdenas y la gente decía: Porque tú lo quisiste. Era algo maravilloso, súper bonito. Y Gaby, ahora sí cuéntanos un poquito más sobre luego de esto, ¿qué se viene en este año con temitas musicales? Bueno, se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas cosas. Una de esas, el género que estamos interpretando con orquesta en vivo, porque lo que quiero dar es un producto de calidad, más que nada. Que la gente se siente identificado y que diga: este es el sello de Gaby Cárdenas. Eso es lo que queremos para Gaby Cárdenas. El poder no solamente cantar canciones melancólicas, cortavenas, sino que también hacerlas, esas canciones cortavenas, melancólicas, en bailables. Entonces ese es el afán y pues el gusto de poder compartir con la gente. Algo que me recordabas es que me dijiste que estuviste en tu primera gira y una canción que marcó es Triste Me Voy. Triste Me Voy. ¿Quién sí. le contó? ¿Quién le... Ay, me contaron, ¿sí? Claro, la canción Triste Me Voy. Ay, sí, esa canción. Ha estado bien informado. Triste Me Voy me marcó. Me marcó porque yo no sabía en ese entonces qué canciones estaban pegadas, qué canciones estaban en Huayno en ese entonces, y yo las reedité y las hice en banda. Triste Me Voy, una canción que cuando yo comencé a cantar solamente el inicio de la canción, esa gente comenzó a llorar. Todita la gente, canté en Leganés, en la cubierta de Leganés con 16,000 personas. Imagínese, en esa época era el apogeo de exactamente, los migrantes. Y exactamente. Entonces para mí fue que yo dejé el micrófono y lo único que hice fue mirar así a todita la gente, porque era inmensamente la capacidad de la gente, era guau. Entonces lo que hice fue llorar y me temblaba la boca y no pude cantar y los que cantaron la canción fueron el público. Ya no la canté yo, claro. Entonces como ellos me vieron llorar, la gente comenzó y lanzó un pañuelo blanco, toditos estaban con el pañuelo blanco y yo lloraba, o sea, era una cosa... Imagínese transmitir tanto sentimiento. Sí. Esta canción me marca mucho porque cuando mi mami se fue, cuando los padres también se fueron dejando a sus hijos por darles un mejor provenir, un mejor bienestar, y pues realmente me identifico mucho con esa canción. Bueno, Gaby, aunque el tiempito ha estado corto, te quiero agradecer porque sabemos que estuviste con mucho gusto aquí, aunque a pesar de los contratiempos que se dieron, estuvimos con Gaby Cárdenas. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, y pues que Gaby Cárdenas siga para rato con ustedes, y pues cuenten conmigo para cualquier ocasión que necesiten, pues aquí estoy, a las órdenes. Gaby, redes sociales, YouTube, ¿cómo te encontramos? Por supuesto, pueden contactar a Gaby Cárdenas en todas las plataformas digitales, como Gaby Cárdenas, ya lo sabes. Y el número telefónico 0987-89-1848. Repito, 0987-89-1848. Gaby Cárdenas, porque tú lo quisiste. Y ahora sí, Gaby, entregarte un reconocimiento ya para despedirnos. ¡Ay, porque bravo! Sabemos que están largas las horas que estuviste en la, como artista, y se viene más. Muchas gracias, gracias, qué lindo, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, de verdad, tengo tantas cosas bonitas en mi corazón, y simplemente agradecerles a todos ustedes por el cariño, por el amor que ponen a todos los artistas. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, muchas gracias por brindarnos el amor, por brindarnos el cariño a todos los artistas, y especialmente a Gaby Cárdenas. Así que un fuerte aplauso, por favor, ¡bravo! Muchas gracias, Hermelito Guamán, gracias, porque eso también es tuyo. Cada cosa, cada reconocimiento de Gaby Cárdenas es gracias a él, gracias al público, gracias a mi Padre que está en el cielo, gracias a mis hijas, a mi madre y a todo el equipo maravilloso, humano, que trabaja con Gaby Cárdenas. Gracias a los medios. Y bueno, amigas y amigos, ahora sí, Gaby, invítanos, déjanos con todas tus canciones que vamos a escuchar durante todo el programa, tus mejores éxitos musicales. Bueno, les dejo aquí Pan Calientito, muchas gracias por el apoyo y por escuchar estas canciones. Pídala, solicítala ya, ya lo sabes, Gaby Cárdenas, todos los éxitos musicales como Me Quiero Morir, Tú Fuiste Mi Gran Amor, Tu Hipocresía, Lágrimas por Tu Traición, No Vales Nada y Infinidad. O sea, tenemos muchísimas canciones para ustedes, público maravilloso. Aquí está, suéltela. Que tú lo quisiste, Gaby Cárdenas. Tú fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Tú fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo una ilusión. Y al saber que tú aún me quieres, pienso que tú al fin regresarás. Espero no te arrepentirás al recordar nuestro gran amor. Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré. Ay, mi amor, si algún día tú quieres volver, aquí te esperaré. Mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti, y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti, y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo una ilusión. Ya

producción digital. Thank you. hecho canción. Yo soy Anita Sexy Day, la tenacidad de tu corazón. Dime por qué tú regresas a mí. Dime qué te hizo cambiar tanto así. Tú bien lo sabes y te lo vuelvo a decir. Que yo te amo, vivo solo por ti. Tú bien lo sabes y te lo vuelvo a repetir. Que yo te amo, vivo solo por ti. Mi cuerpo se tiene solo de ti. Mis ojos lloran día a día por ti. Ya no me martirices, ya no me hagas más sufrir. Te seguiré esperando, regresa junto a mí. Recuérdame siempre, yo soy Anita Cecide. Y regresamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango. Seguimos junto a los Shunagras y un mix de sus mejores canciones. ¡Baile nomás! donde vi la luz del día. Para que lo gocen allá, muy lejos de mi patria querida.